RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. Buena música para abrir el domingo de hoy. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a este show radial que se llama Librería Sónica Literatura. Para untarles, saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, en Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los días sábados de 12 a 1 de la tarde, y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Abrimos el programa de hoy con ese tema que sigue al fondo, Garota de Ipanema, con Vinicio de Moraes y Toquinho. Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes nació en Río de Janeiro un 19 de octubre de 1913 y falleció en la misma ciudad el 9 de julio de 1980. Es una figura emblemática en la música popular brasileña contemporánea. Junto a Tom Jobim es el autor de Garota de Ipanema, uno de los temas que dio inicio al boom del bossa nova. También destacado poeta, escribió la letra de un gran número de canciones que se ha convertido en clásicos de la cultura brasilera. Y bueno, como estamos en mitad del Mundial de Fútbol, Linsabel tuvo la gentileza de programar esta música divina al fondo, música brasilera, porque además ayer sábado comenzaron los octavos de final. ¿A quién le vas tú, Luis Enrique? Luis se ríe. Bueno, hoy es el segundo día de los octavos de final. Seguramente usted está escuchándonos y tiene el televisor en mute viendo el juego, porque además en horas de la tarde hay otro juego de octavo de final. La música de hoy, enmarcada dentro de Brasil. Efemérides de la semana. Las efemérides brevemente de la semana desde el 25, 26 hasta hoy domingo 29 de junio. Hoy, como les dije hace unos segundos atrás, y estamos en plenos octavos de final, y por supuesto la música de hoy bien sabrosa, música brasilera, además con un invitado de lujo que ya van a escuchar. El 25 de junio es la fecha en la cual nació en 1903 George Orwell, escritor y periodista británico, recordado por sus obras Rebelión en la Granja y 1984. Esta última, sobre todo, 1984, a mí se me antoja de una vigencia absoluta. Y en 1926, el 25 de junio, también nació Ingeborg Bachmann, escritora y poeta austríaca. El 26 de junio nació en 1885 André Mauroy, escritor, biógrafo y crítico francés. En 1892, la escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1938, Pearl S. Buck. Y en 1913 también nació el poeta y político francés Aimé Césaire, quien falleció un 26 de junio, bueno, en 1957, el novelista británico Malcolm Lowry, y en 1970 el escritor argentino Leopoldo Marechal. Paso de página y paso de fecha, porque el 28 de junio, en 1712, nació Jacques Rousseau. Sus obras autobiográficas y de su yo dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes se encuentran Emilio, El contrato social, Julia, La nueva Eloísa y El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Y hoy, 29 de julio, mientras seguramente usted está escuchándonos y está chingo por irse a ver el juego de fútbol, es la fecha en la cual nació en 1900, nada más y nada menos que Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, bueno, recordado por El Principito, quien nació también esta fecha, 29 de junio, tal día como hoy, en 1921, el escritor francés Frédéric Dard, en 1923, el poeta español Pablo García Baena, y en 1929, la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a la escritora brasilera Clarice Lispector, quien nació en Ucrania el 10 de diciembre de 1920, pero que durante su primera infancia se mudó con su familia a Maceió, luego a Recife y posteriormente a Río de Janeiro, donde estudió Derecho. Su primera novela, escrita a los 24 años, Cerca del corazón salvaje, que es del año 1944, la hizo merecedora del premio Grasa Araña. Después de publicar La manzana de la oscuridad en 1961, despertó el interés de la crítica literaria, que la situó, junto con João Guimarães Rosa, en el centro de la ficción de vanguardia. Clarice Lispector es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45 brasileño. Su obra se destaca por la exaltación de la vivencia interior y por el encuentro entre conciencia y cuerpo, partiendo del supuesto de que toda obra es novela de educación existencial. De su vasta producción literaria, desde La ciudad sitiada hasta La bella y la bestia, se destacan Lazos de familia, que es del año 1960 y traducidos al español por Cristina Peri Rossi en 1988, La legión extranjera, La pasión según G.H., Aprendizaje o El libro de los placeres, La imitación de la rosa, Agua viva, La hora de la estrella y Un soplo de vida, que fue publicada de manera póstuma en 1977. Clarice Lispector falleció en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977. Ahora voy a leer un fragmento de Felicidad clandestina. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre? Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar me informó que tenía Las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fue a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días sin faltar ni uno. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Y lo peor, para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: «Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí. Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido?». Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. Y ese es un fragmento de Felicidad Clandestina de Clarice Lispector. Bueno, todo enmarcado hoy en el ambiente brasilero y futbolero. Y de fondo, Berimbau, Baden Powell, que es conocido también como Baden Powell solamente, porque es Baden Powell de Aquino. Fue un guitarrista brasileño, joven virtuoso, que se incorporó al bossa nova o incorporó al bossa nova sonidos afroamericanos como el candomblé, el umbanda y el capoeira, con las formas de samba de Río de Janeiro, dando origen a temas como ese que está al fondo, Berimbau. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema Mañana de Carnaval. Bueno, en portugués sería así como Mañana de Carnaval. En la voz de Caetano Veloso, tema principal de la banda sonora de la película brasilera Orfeo Negro, compuesto por Luis Bonfá. Caetano Veloso es uno de los músicos más reconocidos y queridos de Brasil, quien ha ganado 5 premios Grammy a lo largo de su carrera y en noviembre de 2012 fue galardonado por los Grammy Latino como personalidad musical del año. Música brasileña, cortesía de Linzabel Noguera, porque bueno, ayer sábado, 27 de junio, comenzaron los octavos de final. Y bueno, y hoy se está jugando también parte de ese calendario de octavos de final. Entrevista en Librería Sónica. Bien, le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, al señor conocido popularmente en los buenos fondos, no bajos fondos, Jorge Letralia. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jason. De verdad que estoy muy agradecido por la invitación. No, y siempre tenerte bueno en la casa, porque nada más sabroso que compartir y conversar con amigos sobre literatura, que es algo que nos apasiona. Bueno, para aquellos que no conozcan a Jorge, cosa que dudo, que yo dije Jorge Letralia, bueno, esto es con motivo de esa estupenda página web que se llama letralia.com, ¿correcto? No me equivoco. Correcto. Pero su Jorge real, y a propósito de ello es que viene a Librería Sónica, es Jorge Gómez Jiménez, quien pues hoy nos presenta Juez en el Invierno, de la mano de la editorial Lector Cómplice. Y leo brevemente la solapa, Jorge, para que entre en sintonía también toda la gente que nos está escuchando. Escritor venezolano, omito la fecha de nacimiento. Textos, textos suyos han sido traducidos al chino, al esloveno, al francés, al inglés y al italiano. Desde 1996 edita en internet la revista literaria Letralia.com, la primera publicación literaria en la red. O sea, que ya son, ¿cuántos años, Jorge? Son 18, acaba 18, de cumplir mayor de edad. El 20 de mayo cumplió 18 años. Así es. Autor de La Educación Secundaria Venezolana, Un Muerto Sin Doliente, que es un ensayo del año 1985, Dios y Otros Mitos, que son relatos, cuentos, editado en 1993, Los Títeres, que es una novela, está editada en España en 1999, El Rastro, que es una novela también, del año 2009, bueno, y sigue, porque Jorge, para quienes no lo sabían, amén de llevar esa estupenda página, también escribe. Y bueno, su más reciente publicación es justamente esta que tengo en la mano, Juez en el Invierno, y que además es el cuento largo que vamos a estar obsequiando hoy, muy bien editado por la editorial Lector Cómplice. Bueno, Jorge, a ver, de entrada, ¿por qué Juez en el Invierno? ¿Por qué el título Juez en el Invierno? Y no me cuentes todo para que la gente se quede pegada y escuchando. No puedo contar todo porque la idea es que la gente compre el libro. Por supuesto, esa es la idea. Sí, Juez en el Invierno, este es un juez, pero un juez de un concurso literario. Este es un escritor venezolano ficticio. En la ficción del libro es un juez, es un escritor de cierto renombre, incluso sí, renombre internacional, que es invitado por una universidad extranjera para participar como juez en un concurso de novela de autores jóvenes de ese país del que lo están invitando. Raimundo Trillo. Raimundo Trillo, sí, ese es el personaje que se caracteriza porque él... el libro, el cuento está narrado desde los pensamientos de él, y entonces todas las cosas que le pasan las vamos a leer a través del filtro de esos pensamientos, y sus pensamientos son bastante cáusticos. Sí, sin duda alguna. Además, antes que sigamos conversando y entrar en materia, yo voy a leer parte de la primera página del cuento, solamente hasta donde puedo leerlo, porque fíjate que lo tengo incluso marcado hasta esta parte puedo leerlo, ¿no? Porque estamos en horario todo usuario y entonces pues... No, supervisado no, todo usuario, son las 11 de la mañana. Pero leo, así arranca Juez en el Invierno, de Jorge Gómez Jiménez, ¿no? Que el tipo me llame maestro se explica en el hecho simple de que soy el mayor de los tres. Y ya que no soy abogado, ni médico, ni doy clases en la universidad alguna, para que me llamen doctor o al menos profesor, y llamarme licenciado es algo así como decir que soy un bachiller con bigotes. No le queda de otra que decirme maestro, que al fin y al cabo no deja de ser un trato de respeto y todos contentos. Así que la carta empezaba, maestro Trillo, dos puntos y aparte. Y yo riendo y tosiendo por lo bajo como si me estuvieran viendo. Maestro Trillo, sírvase la presente para testimoniarle nuestro más profundo y sincero respeto y admiración. Fin de la cita. La próxima frase ya no puedo leer. Puedes leer ya de ahí en adelante. No. Pero eso es bueno decirle a los amigos oyentes que hasta ahí es bueno leerlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sembrarle la incógnita. Claro. Porque además, Raimundo habla no como todo el mundo, porque es un personaje muy particular. Y dentro de esas particularidades está su manera, a veces grotesca, tal vez soez, pero muy venezolano, ¿no? Claro. Y hay un cierto elemento de identificación con ello. Yo confieso, y además se lo había comentado a Lesbia Quintero, que es la editora, añado, que yo disfruté mucho la lectura y me reí mucho, porque hay veces que uno lee obras que el humor, no voy a dar ejemplos de ello, pero sí tengo algunos en mente, el humor se siente muy forzado, ¿no? Pero ese no es el caso de Juez en el Invierno. El humor que está allí, a menos desde mi punto de vista como lector, fluye de una manera muy natural, muy espontánea, ¿no? Precisamente por la característica del personaje. Y eso a mí me gustó mucho porque realmente hubo partes que me reí mucho y me preguntaba, caramba, ¿y esto pasará en los concursos literarios, en esas deliberaciones que hay entre autores? Yo me imagino que sí, hay de todo en la Viña del Señor. Ahora bien, ¿cuánto hay de Raimundo Trillo en la propia vida, pues, de Jorge Gómez Jiménez? Sí, hay un elemento del cuento que es la dificultad que él tiene por leer el material que le llega para el concurso, porque son libros muy malos. Y eso es lo que yo personalmente veo en mi trabajo diario como editor de Letralia. Y bueno, hay muchos textos que, bueno, carecen de calidad y entonces cuesta mucho enfrentarse a ellos, ¿no? Y al margen de eso, uno como lector incluso, te presentan libros que vienen precedidos de una gran promoción, de una estela de reconocimiento y de prestigio de su autor, y cuando los lees resulta que estás leyendo un bodrio. Y bueno, y ese es el caso de Raimundo Trillo. La cuestión es que Raimundo sí se atreve a decirlo. Correcto. Y Raimundo incluso actúa, incluso aunque se vea de manera irresponsable, pero él actúa en concordancia con lo que él piensa. Y es lo que se va a encontrar el lector con este libro. No, sin duda. Y otra cosa también, dentro de los elementos simbólicos y todo el imaginario que está dentro de la obra, de este cuento largo pero muy divertido, es que... él viaja, junto a otros escritores que forman parte del jurado, a un país del Caribe, X, que no se identifica o no se define, cosa que a mí particularmente me gusta, porque le dices al lector, bueno, escoges tú el país, pues decides tú qué país del Caribe es, ¿no? Pero entonces el hombre estaba pendiente, obviamente, de los dólares que se iba a ganar, ¿no? Bueno, para comprarse una neverita mejor, porque claro, la que tenía estaba realmente... La nevera de dos puertas que tiene que llevarle a Celia. Porque... Exactamente, una nevera, cosa que se agradece. O sea, una nevera de dos puertas es una belleza, pero ¿cuánto costará llenar una nevera si es de dos puertas aquí en Venezuela, ¿no? Lo que cuesta hacer un mercado. Pero comentario al margen. Entonces llegas a este país del Caribe donde tristemente no para de llover. Y llueve, y llueve, y llueve. Bueno, y él está imaginando... Y yo recuerdo las frases textuales, pero no las puedo decir, a la morena exuberante. Ajá. Y a la rubia con pecas. Ajá. Resumiendo, claro. Resumiendo. Sin entrar en Honduras. Sin entrar en Honduras, porque para eso están los amigos lectores, ¿no? Para que entren y definan y vean bien cómo es la morena despampanante y cómo es la rubia también despampanante. Entonces, es lo que está pendiente, no justamente de su labor como escritor jurado, sino justamente a disfrutarse esos reales. Claro, claro. Eso parece un elemento muy típico venezolano. Sí, no. hay mucho... Hay, o muy caribeño. Hay muchos elementos ahí que son sacados de la realidad. Por ejemplo, esa circunstancia de que él va por unos días a este país y encuentra, que es un país tropical, un país tropical, caribeño, y se encuentra, y él se va con su camisa de palmera, de su palmera, camisa playera, porque se va a vacilar su playa. Pero resulta que cuando llega, todos esos días está lloviendo. Eso me pasó en un viaje a Apure. ¿A ti te pasó a San Fernando de Apure? Ah, bueno. Sí, sí, me invitaron a San Fernando de Apure a dar unas conferencias con mi gran amigo Manuel Cabeza, escritor de Maracay. Y cuando llegamos a Apure, bueno, empezó a llover y no paró de llover los tres días. No pudimos comer carne en vara, no pudimos ir a una finca. Nada. No montar caballo, nada. Nada, nada. Entonces, claro, hay cosas que a medida que vas escribiendo, te acuerdas de cosas y dices, bueno, esto sería chévere ponerlo aquí. Claro, lo que es la transposición, sí, justamente. Ahora, de la vida propia del autor, claro, a la, claro, obra. Ahora, con respecto al caso específico de las peripecias de este escritor, en pos de conseguirse su morena y su catira. Son cosas que uno ve con mucha frecuencia en los encuentros literarios, que los autores que van y están es pendientes de ver a quién se levantan. Eso es muy gracioso y es parte de... Y forma parte de... Es parte del folclore de los encuentros, por lo menos... En los encuentros latinoamericanos, pues es que tampoco podemos circunscribirlo a Venezuela. Pues es que lo hemos visto en cualquier cantidad de sitios. Hay muchas referencias allí, sí, que están extraídas de mis visitas a países como Ecuador, México, incluso España, y está todo volcado ahí en forma de una experiencia, digamos, redonda. Claro, y en medio de lo que es la ficción de Juez en el Invierno, que es precisamente, antes de ir al corte, libros que estamos obsequiando hoy por cortesía de Jorge Gómez Jiménez y de la editorial Lector Cómplice. ¿Cómo se lo ganan? Se pueden ganar hoy este libro. Mientras usted ve su juego de fútbol en mute y escucha Librería Sónica, usted toma su teléfono móvil celular y envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Un libro que está mundial en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Quem se ama. Y Y en esta onda mundialista del fútbol, estamos de regreso a Librería Sónica Literatura para untar escuchando al fondo Corcovado, de Antonio Carlos Jobim, interpretado por Elis Regina, considerada por críticos, músicos e intérpretes una de las mejores cantantes de Brasil, cuya voz aún representa lo mejor de la música popular brasilera. Este tema es del año 1974, o sea, yo tenía como un año y Jorge tendría como cuatro. Así que cuando publicó junto a Tom Jobim el álbum Elis y Tom, considerado por críticos musicales como uno de los mejores discos de bossa nova de todos los tiempos. Buena música para hoy domingo. Y como estamos hablando de literatura, o a hacer un break dentro de la literatura, corrijo, le pregunto a Jorge, ¿quién ganará el Mundial, Jorge? Mira, no tengo idea, pero a mí me gusta Brasil. ¿Te gusta que, Brasil? Ya que no fue la Vinotinto. Ok. Y esperemos que vaya en el próximo Mundial. Algún Mundial. El próximo Mundial. Yo creo que todos soñamos con eso, ¿no? En Letralia hay unos cuentos divertidísimos de José Urriola sobre la primera visita de Venezuela al Mundial. Ah, lo voy a buscar. En Letralia. En Letralia, sí. Y de José Urriola. José Urriola. Uno de los hermanos Chang, si mal no recuerdo. Uno de los hermanos Chang, correcto. Así es. Yo tengo un problema. Bueno, yo tengo un problema, no. Voy a citar, mejor dicho, al gran Roberto Fontana Rosa, que él decía, yo tengo dos problemas con el fútbol. Uno es la pierna izquierda y el otro es la pierna derecha. Eso es Fontana Rosa. Volviendo aquí a Juez en el Invierno, estábamos conversando que, bueno, que sin duda alguna ser jurado en un concurso literario es importante, es delicado, porque se asume que, y tú has sido jurado en muchos certámenes literarios, tienen mucha responsabilidad, bueno, el compromiso de leer y efectivamente de llegar a un veredicto justo en donde, bueno, todos se den por satisfechos. Y digo, por supuesto, el jurado y digamos que la institución que convoca. Aquí en este caso convocan a Raimundo Trillo y, bueno, y él realmente está pendiente de cualquier cosa menos de dar el veredicto, ¿no? Y él es ensalzado, es puesto de hecho como el presidente o casi el jurado de lujo de este certamen. Esto llevaba a la realidad, Jorge, ¿es tan así, tan explícito o sucede tan así ese tipo de situaciones? Bueno, hay un elemento allí que él, en el cuento, él separa, o sea, él tiene el plan de separar los textos que él cree que valen la pena y los textos que no valen la pena, que él los pone en un montón, que tampoco se puede decir cómo llama al montón. Sí, sí, sí, no puede. Porque hay una realidad que uno ya conoce cuando uno tiene experiencia en esto, y es que si tú empiezas a leer un texto y ese texto no te atrapa, no tiene la o sea, o te das cuenta, no necesariamente que no te atrape, sino que te das cuenta que no tiene la fuerza literaria suficiente. Eso es muy difícil, eso después de la página 2, la página 3, la página 9000, eso va a seguir siendo así. Entonces uno ya sabe, uno lee salteado, lee de repente las dos primeras páginas, si no te gustan, busca algo más a ver si más adelante la cosa ya mejora. Tú estás curado en eso, en el buen sentido, porque como jurado que has sido de otros de eventos literarios, eso te iba a preguntar, ¿no? Yo creo que ya en una primera página un lector... Normalmente, cuando es narrativa, normalmente ya en una primera página ya puedes más o menos darte una idea de qué es lo que viene. Y decir, mira, que hay fuerza, que hay estructura. Claro, y este es un tipo que conoce el oficio. Pero, obviamente, lo dice Raimundo Trillo, la literatura es una élite. Hay tres o cuatro tipos que están escribiendo bien y los demás, bueno, están ahí como... intentándolo. Sí, dándole. ¿Y qué opina Jorge al respecto? Jorge, bueno, en eso coincide con Trillo. Sí, hay que esforzarse. La literatura no es necesariamente... O sea, a pesar de que tiene que conservar su sentido lúdico, eso es el punto de vista de lo que le llega al lector, pero la literatura no es un juego. Y si usted se va a meter en esto y quiere meterse en serio en esto, tiene que esforzarse, tiene que leer mucho, tiene que ser autocrítico con mucha fuerza, desconfiar de sí mismo para lograr un trabajo bien, bien sólido. ¿Cómo? Dos preguntas. Ay, que se me cubren de repente cinco preguntas de golpe y después se me van todas. La primera, ya que hablas de esfuerzo, Jorge, ¿cuánto tiempo te llevó a ti escribir Juez en el Invierno? Bueno, mira, yo tuve una gran dificultad durante mucho tiempo con el lenguaje coloquial. Porque a pesar de que pareciera que al escribir en lenguaje coloquial estás más cerca del hombre común, de tu habla común, no es necesariamente así. porque si transcribimos una conversación corriente que tenemos en casa, la transcribimos, nos damos cuenta de que ahí hay muy poca literatura y es difícil conseguir ese equilibrio entre lo que puede ser un texto literario que atrape al lector y lo que no. Y una simple transcripción de un, uh-huh. De un fragmento de habla coloquial. Entonces, un par de años antes de escribir Juega en el Invierno, yo estuve haciendo muchos textos en ese registro, buscando un tono que me satisficiera como lector. De repente un día alguien me contó la historia de un escritor, fue Héctor Torres el que me contó la historia. Saludos a Héctor, que seguramente nos está escuchando, y si no nos está escuchando, habrá problemas. No, tiene que estarlo escuchando. Porque claro que sí. Héctor me contó de un escritor venezolano que fue invitado como jurado a un concurso en el extranjero, uh-huh. y le pasó esto, le empezó a leer las novelas que le llegaron. Y bueno, la primera no sirve, la segunda no sirve, la tercera no sirve. Y cuando viene a ver, ninguna de las novelas servía. Yo tomé esa historia de base. El escritor de la historia real tuvo que necesariamente leer las 12 novelas para ver cuál era la menos mala y dar el ganador. Pero en Juega en el Invierno pasa otra cosa, ¿no? Sí, no, por supuesto, eso no lo puedes contar, imagínate. Porque además, tal vez para algunos lectores, y estoy especulando, tal vez para algunos lectores le pudiera resultar predecible lo que se viene al final. En mi caso, realmente no lo vi. Vi otra cosa y eso me fue grato porque me terminó sorprendiendo, porque al final de cuentas, y tratándose de un cuento, que es un cuento, sí, relativamente largo, pero se lee, ¿en cuánto tiempo se puede leer? ¿En 2 horas, será? En menos de 2 horas. Tengo una amiga que dice que lo leyó en el autobús, haciendo referencia a una parte del No, no lo cuento. Dudo, no lo dudo. O sea, yo creo que lo leí, no, en 2 horas no, yo creo que en 1 hora, Jorge. El tema es ese, ¿no? Y se me fue la idea ya, pero bueno. Sí, no, me habías preguntado que en cuánto tiempo lo escribí. ¿En cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Y por eso era que te hablaba de toda la experiencia que ya tenía. Ajá. Esto fue una idea que se me ocurrió. A partir de esa historia que me contó Héctor, y la idea hizo un chispazo tan fuerte en mí que yo decidí apagar teléfono, cortar todo contacto con el exterior, y en 24 horas lo escribí. Wow. Apartando 4 horas entre comidas y sueños. Claro. En 24 horas lo escribí. Y, claro, fue una primera versión, después hubo las correcciones de rigor y eso, que duraron varios meses, pero fue el texto chispazo. Original está escrito en 24 horas. En 24 horas. Ahora fíjate bien, justamente eso es lo sabroso de escuchar estas anécdotas, porque de una conversación con un amigo, en este caso con Héctor, saltan esas cosas, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que recurrentemente hace la gente por la vía de las redes electrónicas, por los correos, de que, bueno, ¿cómo se hace para escribir? ¿Cómo? Gente que te pregunta, gente que me comenta, gente que realmente es escritor, y yo me salgo un día ahí porque yo estoy apenas comenzando de una manera muy incipiente, te pregunto, bueno, ¿y cómo hacen? Bueno, el día a día te lleva también a esos elementos que tú tomas en el aire, bien sea incluso como narrativa o incluso como poesía. Es sí. Algo que haga clic, que conecte con el autor. En este caso, esa anécdota que te contó Héctor hizo conexión contigo y fue lo que te llevó a escribir justamente Juez en el Invierno. ¿Qué tal el proceso de edición? ¿Cómo te trató la editora Lesbia? No, excelentemente bien. Quintero. Que Lector Cómplice, dentro de estas editoriales alternativas nuevas que han surgido en el país, me parece que es una de las más profesionales y además tiene un catálogo sí, vale. Que me honra, sí, sí, que sí. Me honra estar. De verdad que es increíble. Además, el trabajo de edición, esta portada es maravillosa. Sí, o sea, sin duda alguna. La portada, cuéntanos de la portada, que, exacto. Sí, ella tiene una diseñadora uh-huh. que Carolina, trabaja con... Ahí sí no me equivoco. Con Carolina Miranda. Ah, sí. Que Carolina. Le trabaja con regularidad. Y, bueno, Lesbia le contó de qué iba la historia. Y ella, tomando elementos gráficos, diseñó esta portada. La portada original, la versión original, la camisa era solo de color azul. Ok. Esas manchas azules que se ven al fondo era todo lo que tenía. Pero después ella manipuló la imagen, le agregó las palmeras y quedó... Bueno, claro, porque está claro, eso está clarito. Esa es la camisa de Raimundo. Claro, esa es la camisa. Y lo que y está trago, en la posadera también, el trago. Y mi hermano Marco Gómez, fue uno de los primeros lectores de Juega en el Invierno. cuando vio el libro, cuando vio la portada, me dijo, oye, pero esta es la portada de este libro. Así no, es. No hay otra. No hay de otra, ilustrar, no lo cambia. Y suele pasar, y tú que tienes experiencia, porque bueno, ya has publicado varias, ya vamos al corte, Luis, no me regañes, que has publicado varios libros, ¿no te sucede que cuando te impacta una imagen para tu libro, valga la redundancia, en este caso, por ejemplo, Juez del Invierno, y te llega esa primera imagen y tú dices, esa es la portada, no hay manera de cambiar eso, ¿verdad? O sea, de que venga otro y sustituya esa imagen, no, es no, difícil, ya, porque te impacta. Te impacta y si te impacta es porque conecta con lo porque que tú estás diciendo. Sí, y con lo que vas a transmitir. Claro. Jorge, vamos a hacer un corte publicitario porque nuestro operador está ahí haciéndome más señas que un árbitro de fútbol. Hoy estamos obsequiando Juez en el Invierno de Jorge Gómez Jiménez a través de nuestra mensajería de texto, que es el 3456. Toma su teléfono móvil celular y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula, repito, al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Recuerda que puedes también contactarnos por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Librería Sónica. Aquí vamos a publicidad, ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Linsabel Loguera diría, literatura para untar el fondo, a más bonita. Ah, un tema seleccionado por Linsabel, Bebel Gilberto y Chico Warker. Bebel Gilberto es compositora e intérprete proveniente de una casta de artistas brasileños, hija nada más y nada menos de João Gilberto y de la cantante Miúcha, y sobrina del cantante y compositor Chico Warque. Así que este tema es entonces una colaboración en familia. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Un clásico de la literatura infantil iberoamericana, Niña Bonita, donde la belleza de las imágenes literarias de la brasilera Ana María Machado toma vuelo en la maestría para lograr atmósferas cálidas y personajes cercanos de la querida ilustradora venezolana Rosana Faría. Un conejo blanco blanco quiere ser tan negrito como la niña más bonita de su pueblo, y ella, pícara e ingeniosa, le ofrece los más disparatados consejos para que la mamá le cuente a la Niña Bonita que es igualita a su abuela, y el conejo entiende que para tener una hija tan bonita como ella, tiene que casarse con una conejita negra. Un libro que trata con sensibilidad el valor de la identidad de cada quien y su vínculo a sus raíces y herencias, generando una mirada de respeto y tolerancia a partir de la conexión emocional con la historia y sus protagonistas, que recomendamos para toda biblioteca en casa, desde los bebecitos hasta los más abuelitos, así como Luis Enrique. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una comunicación más cercana. Síguenos por Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. No vayan a pensar que será la voz de Linsabel Noguera. No, no, Linsabel tiene una voz mucho más bonita y más delicada que la de este servidor, haciéndole el quite aquí con su sección de La Rana Encantada. Bueno, y seguimos en compañía con Jorge Gómez Jiménez, autor de Juez en el Invierno, que es su más reciente publicación. ¿Hubo algunas lecturas que acompañó la redacción del cuento? No, eso fue de un solo leñazo, esas 24 horas dándole allí. Sí, no, bueno, las lecturas que uno tiene como bagaje, pero no hay No hubo interrupción. No hubo eso. Yo me senté fue a escribir. Pues. Un solo leñazo. Es así como el cuento aquel, no recuerdo si fue de Kerouac, que escribió una de sus tantas obras, así un solo leñazo, algo así, recordé. A ver, Jorge, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, ¿qué más se viene de juez en el invierno? No, de Jorge. ¿Vendrá otro trabajo? ¿Estás trabajando en otra obra? Vamos sí. a esperar que esto termine de agotarse en las librerías. Me han dicho que se han vendido bien. Se ha vendido muy bien. Ah, bueno. El trabajo de promoción que se ha hecho por parte de Lector uh-huh. Cómplice ha sido muy bueno. Y bueno, ha tenido la fortuna de que los lectores lo han acompañado, lo han recomendado y ha tenido muy, muy buena venta. Oye, eso es importante, Jorge. Cuéntanos de esas preferencias literarias, de esos autores a los cuales tú recurres, vuelves, o tu predilecto, si los hay. Tiene que haber algún buen autor por allí, sí, sea venezolano o sea extranjero. No, bueno, por supuesto uno tiene siempre su referencia. Yo soy lector de toda la vida de Borges, de Cortázar, de los venezolanos, de Francisco Maciani. Quien, bueno, no se puede negar que su huella ha quedado en buena parte de la literatura contemporánea venezolana. Soy lector de Vicente Gervasi, lector de Eugenio Montejo. Eso más o menos lo que... No, y es bueno que lo comentes porque, como había comentado en los cortes anteriores, mucha gente, y cosas que se agradece también, te asocias con Letralia, ¿no? Con ese estupendo trabajo, pero evidentemente también eres escritor. ¿Algún consejo particular para aquellas personas que nos están escuchando y que están comenzando a escribir? O sea, ¿hay alguna técnica para hacerlo? O sea, Jorge Gómez Jiménez, ¿utiliza alguna técnica para escribir? No. En realidad, yo pienso que lo más importante, lo que pasa es que es un poco difícil, ¿no? Para mí es un acto natural uh-huh. escribir. Yo estoy escribiendo prácticamente desde que aprendí a leer y escribir, y yo creo que desde antes. Desde bien muchacho. Pero pienso que lo más importante es la lectura, y una lectura que no sea simplemente la lectura del lector, sino que sea una lectura con un interés técnico. Ajá, bueno, ¿por qué Cortázar escribió esto de esta manera? ¿Por qué Sábato escribió esto de esta manera? ¿Por qué se metió por aquí? ¿Por qué partió la historia por aquí? O sea, buscarle ya la parte técnica a los textos. Eso requiere un entrenamiento, requiere años de lectura. O sea, eso no es que tú vas a salir al ruedo con algo que se te ocurrió y bueno, en algunos casos excepcionales sí ocurre así, pero normalmente hay que esforzarse mucho. Yo no soy muy creyente de los talleres literarios, sino pienso, yo le doy más importancia a la lectura que tú puedas hacer en esa forma. Muy bien. ¿Qué más se viene? Porque te hiciste sí, loco y no me respondiste la pregunta. No, bueno, hay dos libros que están en proceso de edición. Okay. No puedo adelantar cosa. Son libros de cuentos y hay otras cosas que se están escribiendo por allí. ¿Hay algún tiempo estipulado para que tal vez eso nazca o para que ya se dé a conocer que vienes con algo nuevo? Todavía no puedo anunciarlo, pero espero que sea pronto. Antes que termine el año. Esperemos que sí. ¿Ah, sí? Esperemos que sí. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, Jorge, hemos llegado al final. La pasamos súper bien conversando aquí de tu trabajo. Te hago la pregunta o te hice la pregunta de qué se viene, porque básicamente es para, obviamente, ponerte a disposición los micrófonos de Librería Sónica, de manera que vuelvas así como has hecho en el día de hoy. En una primera ocasión fue hablando de libreros y estábamos hablando, sí. Era enfocado básicamente de Letralia, y creo que esa ocasión que viniste... Estaba Roger sí, Michelena. Sí. Fue hace unos cuantos años. Oye, ¿no? Sí, hace como 3 años tal vez. Más, porque librería ya va para 7 años, estábamos, ¿no? Estábamos muchachos. Estábamos muchachitos nosotros. Estaba aquí el maestro Roger Gastón Michelena, que se escucha el programa y dice, oye, dijo mi segundo nombre. Yo sé lo que me va a responder por las redes sociales en privado. Sí. Pero bueno, así como viniste en aquella ocasión, vuelves ahora por Juez en el Invierno, y ojalá que... antes que termine el año, bueno, y si termine el año y no está listo el trabajo, será el año que viene, porque al fin de cuentas creo que la obra en producción merece todo el tiempo claro. posible para su decantamiento, ¿no? Para su depuración, de manera que se corrija. Y bueno, y el trabajo de editor hoy día en Venezuela es un trabajo de héroes, como se lo digo yo a Lesbia Quintero y a todos los editores, como por ejemplo Roger Michelena, igual con FB Libros, entre otros, un trabajo de héroes en un país en donde la situación económica, por no entrar en otros sí. avatares, es tan, tan difícil. Sí, que hay otras prioridades. Hay otras prioridades que evidentemente no es el papel, no es la tinta, no es la maquinaria, y entonces eso ha llevado a que estas pequeñas editoriales se vuelvan unos caballitos de batalla en medio de una vorágine muy dura, ¿no?, en términos económicos, y eso también, por una parte, ayuda en cierto modo a la coexistencia con la lectura del libro en digital. Y por cierto, ¿y esto no va a estar en digital? Juez, está ya en digital. Ah, ya está en digital. Sí, se puede conseguir en Amazon. Oh, muy bien. De todos modos, pueden entrar a la página de Lector Cómplice, que es lectorcómplice.com. .com. Y allí están los enlaces correspondientes. ¿Lees en digital, Jorge? Claro, por supuesto. Sí. Buena parte de lo que leo, lo leo en digital. Sí, yo le comentaba, fue el domingo anterior, o hace dos, tres domingos atrás, que lo importante con la innovación tecnológica es no sobreponer el hecho tecnológico, valga la redundancia, sobre el papel, sino básicamente que coexistan, ¿no? En donde, por ejemplo, tú lo acabas de decir, lees perfectamente en una tableta o en el monitor o de la computadora o en un celular, como puedes leer perfectamente en el papel, porque obviamente hay libros tal vez que no consigas, que sí los consigues por la vía digital. Y eso, lo importante al fin de cuentas no es ni siquiera el soporte, lo importante es que se lea. Claro, hace muchos años, cuando yo llegué a Caracas para la universidad. Estabas muchachito. Ahí sí estaba muchachito, de verdad. Comprábamos los libros en debajo del puente de la Fuerza Armada. Claro. Entonces yo llegaba con aquellos libros amarillo, amarillento, con hongo, claro, sucio. Es así. Me es decían, así. Pero bueno, pero ¿y por qué compraste ese libro tan viejo, tan feo? Bueno, pero es que a mí no me interesa que el libro sea bonito, a mí lo que me interesa es lo que está ahí. El contenido. Y el contenido, y eso es lo importante, pues. Pues lo mismo está pasando ahora. El soporte es lo de menos, lo que te importa es el contenido. Es correcto. Claro, la gente estamos en una época de transición y todavía el papel tiene mucho peso, pues. Y sin esa duda. Cosa de que tú puedas dedicar el libro, por ejemplo, a la gente todavía eso le importa, pues. Claro, ¿cómo firmo? Bueno, de hecho, ya que hablas de firmar, Jorge va a obsequiar justamente su libro autografiado, totalmente de lujo, para que el ganador tenga ese privilegio. Porque, como dices tú, ¿cómo firmar una tableta? ¿Cómo me firmas tu libro en una tableta donde tengo 200, 300 o hasta 1000 libros, ¿no? Sí. Y obviamente eso tiene que ver con la situación país. Evidentemente hay países en donde, presumo yo, se le da mucho más o a la par de los libros, ¿no? En donde, y además a mí me consta, yo recuerdo estando en el aeropuerto, estaba viendo una chica de ojos rasgados, asiática, bueno, china, japonesa, taiwanesa, no sé. La veía muy, muy metida en su lectura digital. Tenía una tableta y era un libro, ¿no? Porque estaba cerca. Y bueno, debe ser que bueno, ya se cansó de leer en digital, guardó su tableta y sacó su libro. Sí. ¿No? Y eso es claro, importante. Yo estuve el año pasado en China y en China, en el metro, todo el mundo está leyendo en tableta. Bueno, eso es un buen ejemplo. Claro, allá hay una diferencia entre ellos y nosotros, porque nosotros podríamos leer perfectamente en tableta si tuviéramos dos cosas. Primero, que los precios fueran accesibles, y segundo, que tuviéramos un mercado cambiario sólido para poder adquirir libros. Y que pudiera salir a la calle sin problema. El problemita de la inseguridad. Claro. Allá no lo tienes. Allá los chinos andan con su tableta en la calle y son calles atestadas de gente, pero anda cada quien con su cosa. Cada quien en su mundo, claro. Sin contables o con teléfonos inteligentes, claro. Y no le paran a nada porque, bueno, saben que no les va a pasar nada. Yo, de hecho, sin menospreciar el libro en el papel, yo en mis lecturas itinerantes siempre tengo un libro en el bolso. Pero yo nunca ando con el lector digital en el bolso, porque, claro, bueno, y si me roban, me están robando. Yo lo uso únicamente para viajes. Para viajes, exactamente. Un entorno donde tú sabes que vas a estar seguro. Aquí lo que cargo es un libro, de Lector Cómplice, de Israel Centeno, El Jinete a Pie. Jinete a Pie, sí. ¿Y ya lo empezaste a leer? Lo llevo por la mitad. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo muy va? Muy bueno, excelente. Oye, qué bien, qué bien. Es estupenda novela. Bueno, se conversa muy rico, Jorge, pero ya tenemos que despedir el programa, así que los micrófonos son tuyos. No, vale, muy agradecido. Siempre es un privilegio venir y siempre es un gusto estar con los amigos de la librería Sónica. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, Jorge, cuando quieras muchas volver, gracias. ¿Ok? Bueno, señora, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Al final, ¿qué importa más, vivir o saber que se está viviendo? Clarice Lispector. Y mientras Luis Enrique suelta la música de fondo, doy los respectivos créditos en la estación, porque en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro y abuelo, feliz abuelo, Luis Enrique Delgado. Y quien compartió con usted, Jason Maldonado. Me despido con Aguas de Marzo de Tom Jobim, interpretado por la cantante brasilera Marisa Monte. Tom Jobim fue un compositor, cantante, guitarrista y pianista brasileño de bossa nova. Buena música brasilera en el marco del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Buen inicio de semana. De semana no, de semana. Chao. Todo cool. Essa ribeira das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. RCR apresentou Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.